voy a hacer menos. ¡Vamos! Vale, ¿qué hacemos? De nuevo, este. Vamos. Tiene así la onda. Vale, esta vez voy a contar con el pie. ¡Un, dos! ¡Un! Vamos. Dale, contá. ¡Un, dos, tres, cuatro!